Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más, nuestro segundo programa de la temporada, que lo vamos a dedicar a Marte. A Marte, porque vamos a hacer un Martes de Araña, ¿no, Iñaki? Efectivamente, porque hemos dicho, joder, arañas de Marte. Si hay un montón de canciones sobre Marte y un montón de canciones sobre arañas, pues vamos a hacer programas sobre ello. Y como somos así un poco marcianos, pues empezamos por detrás y nos vamos al planeta rojo. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. ¿Qué es eso? Eso es un marciano. ¡Dios mío! Yo no invito a eso a mi casa. Esto que estamos escuchando son los Flaming Lips. ¡Qué gran disco! Sí, señor. Su Yosemite Fights the Robots del año 2002. Y este tema instrumental que tiene una referencia a Marte. Sí, ¿no? Porque... Di el título. Se llama Approaching Pavonis Mons by Balloon. Claro, Pavonis Mons, eso es una parte de Marte, ¿no? Es uno de los picos más altos del planeta Marte, y este es un tema en el que alguien se está acercando en globo a este monte. Pues del planeta rojo, del cual se han escrito obras, novelas, se han compuesto cosas, y además ha servido también pues como películas, se han hecho tropecientas mil y tal, pues hay un montón de canciones interesantes. Bueno, os avisamos que vamos a dejar cosas fuera, porque estaba pensando en Ennio Morricone y la banda sonora de Martian. Yo que sé, los propios Coldplay tienen alguna canción, Jeff Wayne en el progresivo, los Stone Temple Pilots, Bad Religion... Bueno, vamos a escoger algunas que nos gustan más. De todo. Y hay un montón de grupos también que se llaman Marte, como de Mars Volta, por ejemplo. Pero tampoco vamos a hablar de ellos. No. Vamos a hablar de canciones, de temas, también de alguna obra clásica. ¿Qué te parece, Asier, si vamos al cuarto álbum del gran David Bowie, al Hunky Dory, de 1971? Mi canción favorita, ¿quieres decir? Y escuchamos Life on Mars. It's a god-awful small island, it's a god-awful small affair, to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. And the best. is there life on Mars? America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Qué bonito Life on Mars, ¿eh? Con el piano de Rick Wakeman. Sí, señor. Tú sabes que Bowie lo que estaba tratando de decir aquí es como... ese Life on Mars es como Marte, como algo a lo que llegar, ¿no? Como algo bueno que hay que conseguir y no sé qué, esas maravillas, pero a la vez la frustración por no poderlas vivir de primera mano, ¿no? Marte como utopía. Y si te parece, nos vamos a otro que también es un hombre renacentista, como es Rob Zombie. Sí, señor. Director de cine, productor, músico. Robert Bartlett Cummings, en realidad. Bañán, posiblemente. Fascinado por las pelis raras de serie B, de serie Z, por los Pulp Fictions, por las fastiches, por la música heavy, yo qué sé. Por todo. Y autor de unos cuantos discos de New Metal, vamos a decir, uh-huh, ¿no? Y nos vamos a quedar con su disco Hellbilly Deluxe 2, uh-huh, del 2010. Y un tema que habla sobre las mujeres de Marte. Sí, dice: Marte necesita más mujeres rojas y cabreadas. Bueno, T-Rex, el bueno de Mark Bolan, que hizo Ballrooms of Mars, los, ¿cómo es eso? Los salones de baile de Marte, que hizo ahí un rollo ahí como, ¿no? Como una especie de frivolité dentro de este, de su rollo glam rock, así como de una vedette que se paseaba por los salones de baile, supuestos salones de baile del planeta rojo. Y que es una canción deliciosa, ¿eh? Pues sí, señor. Mark Feld, mejor conocido como Mark Bolan, que yo creo que no ha recibido el suficiente reconocimiento que merecía, entre otras cosas porque quizás su momento de mayor popularidad durante el glam pues le robó un poco de protagonismo pues precisamente David Bowie. Pero eso no quita para que Mark Bolan y sus T-Rex tengan grandísimos discos y grandísimas canciones como esta maravillosa Ballrooms of Mars. You're gonna look fine, be primed for dancing. You're gonna trip and glide out on a trampoline plane. Your diamond hands will be stacked with roses and wind and cars and people of the past. When the moon sings, and place your face in stone upon a star, and grip to the arms of the changeless madman. We'll dance our lives away in the ballrooms of Mars. You talk about day. Talking about nighttime, when monsters call out the names of men. Bob Dylan knows, and I bet Alan Freed did. There are things at night that are better not to behold. You dog, your lizard leather boots on, and pull the strings that change the faces of men. You diamond-browed hag, you a gutter-gone gangster. John Lennon knows your name, and I've seen him. ¿Y por qué hemos bajado la música de repente de esto? Porque hay una historia. Bueno, hay una versión por la que yo creo que todas y todos conocemos mejor este tema de Mark Bolan, a cargo de los Radio Futura de Hermínio Molero. Los Radio Futura no reconocidos por los propios Radio Futura. Sí, señor, que salió en su disco Música Moderna de 1980, que ponía Divina. Ahora ya sabéis de qué canción hablamos. Los bailes de Marte. No ponía los salones de baile de Marte, sino los bailes de Marte. No sé si porque no sabían traducir el inglés o por algo. Porque eran más marchosos. Que era la movida. Divina estás, programada para el baile. Y en la brillante nave que te sobre mi pedestal. gafas de la luz y yo hablo de la noche. Cuando los monstruos tienen nombre de mujer, David Bowie lo sabe y tu mami también. Tú sabes que esta canción tiene como una puya, ¿no? A Alaska, a Olvido Gara. Le dice, eres una bruja de oro, eres un pequeño gángster, estuviste en Caca Deluxe, pero no te oí cantar. Y es ahí como un a Alaska, que no se lo debió tomar muy mal, porque luego posteriormente, unos cuantos años después, bueno, bastantes años después, 20 años después, grabó esta misma canción con el gran Rafael. Ni más ni menos. Hablando de marcianos y de seres de otros planetas, nos vamos con uno de los grandes extraterrestres del jazz del siglo XX. Sí, sí, sí, estás hablando de Sun Ra con su Blues on Planet Mars de 1968, que fue una cara B de otra canción dedicada a Saturno, de donde él dice proceder. Pues ya decía, pero ya sabemos que Sun Ra es la leche. Y bueno, por cierto, de Marte tiene un montón de temas, ¿eh? Aparte de este Blues on Planet Mars, hizo Next Stop Mars, Saluting Mars, no sé, un montón de temas marcianos. Natalia Lafourcade. Pues Natalia Lafourcade, que es una de las grandes cantautoras del siglo XXI, nacidas en México, En el año 2002, con 18 añitos, colaboró en la banda sonora de una película que se llamaba A Marte Duele, que tiene un tema en colaboración con León Larregui, cantante de la banda mexicana Zoé, que se llama Llevarte a Marte. Que los marcianos pueden enseñarnos, profesor. Todo. La ciencia, las nuevas ideas, lo va a cambiar todo. Tenemos que estar abiertos a ello. Tal vez puedan decirnos algo de nuestro universo. Es lo más grande que ha pasado en el mundo desde que Jesús pisó Galilea. Y cambiando completamente de registro, nos vamos con los Misfits, que en el 79 sacaron un sencillo, también una cara B, que se llama Teenagers from Mars, así como los adolescentes de Marte. Sí, sí, esto fue uno de los primeros singles que sacó la banda neoyorquina de punk. Ellos dicen que estaba basado, en cierta manera, estaba basado en las películas de los años 50, ¿sabes? Todas estas pelis como... Otros influenciados como Rob Zombie por la serie B. Sí, Invaders from Mars y todas aquellas cosas, ¿no? Teenagers from Outer Space. Y dicen que en realidad se hace referencia un poquito a esa adolescencia un poco marciana, ¿no? Que pasa mucha gente. En la que, pues, parece que estás en otro mundo, parece que estás en Marte, ¿no? En esas épocas de la vida. Los Wings. La banda que se creó Paul McCartney a su alrededor cuando empezó a echar de menos a los Beatles. Sí, señor. Hicieron un Venus and Mars, Venus y Marte, en el año 75, que es el que da título al disco que sacaron, que está como en dos partes. Hay una parte que es como la intro y luego hay un reprise que es casi más bonito. Bueno, ambas son partes cortitas. Y bueno, hace referencia a una misión a Marte, ¿no? De una nave que con un nombre muy raro, no me acuerdo cómo era, 21ZNA9 o algo así, que iba con destino a Marte. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are alright tonight. standing in the hall of the great cathedral, waiting for the transport to come. Starship 21ZA9, a good friend of mine, studies the stars. Venus and Mars are all right tonight. Come away on a strange vacation, holiday hardly begun. Run into a good friend of mine, sold me a sign, reach for the stars. Venus and Mars are all right tonight. Bueno, vamos al año 1996, a un disco que se llama 1977. Sí, señor, de la banda norirlandesa Ash, que tiene una canción ahí titulada Girl from Mars, chica de Marte. Que, por cierto, tiene una cosa muy graciosa y es que esta canción fue utilizada como tono de espera de la centralita de la NASA. Fíjate tú, fíjate tú. Qué guay. Sí, sí, sí. Vamos a sentirnos astronautas por unos minutos. Sí, sí, sí. Es una canción un poco de... Es una canción de amor, en realidad. Pero bueno, es como amor hacia una extraterrestre o una supuesta extraterrestre. Do you remember a time when you were a girl from Mars? I don't know if you knew that. Oh, would stay up late playing cards and you were into cigars. And she never told me her name. I still love you, the girl from Mars. Sitting in a dreamy days by the water's edge, on a cool summer night, fireflies and stars in the sky, gentle glowing light from your cigarette. The breeze blowing softly on my face reminds me of something else, something that in my memory's been misplaced. Suddenly all comes back, and as I look to the stars, I remember the time when you were gone from Mars. I don't know if you knew that. Always there with playing cards, and we went to the cigars. But she never told me her name. I still love you, the girl from Mars. out a window. It felt as if you'd returned. I thought that you were standing over me. When I woke, there was no one there. I still love you, girl, from Mars. Do you remember the time when you were from Mars? I don't know if you knew that. Always stepping in cars and you went to cigars. But you never told me your name. Do you remember the time when you were from Mars? I don't know if you knew that. Always stepping in cars and you went to cigars. And I still dream of you. Still love you, girl, from Mars. Bueno, en el año 99 de Neptunes produjeron el primer disco, creo que es de Kellys. Sí, creo que es su primer disco, este del 99, el Kaleidoscope, donde hay una canción que se titula Mars, Marte, que la verdad es que el disco es una pasada, este disco de Kellys, ¿eh? Y de Neptunes, la verdad que se adelantaron bastante a las cosas o al sonido que luego ha habido posterior a los 2000, incluso en la actualidad. Y la verdad es que este disco fue una especie de mezcla entre música disco y jazz y tenía puntazos, y aquí nos hablan de manera un poco rara del asunto marciano. To your brain. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Listen, I think we have a problem, yo. I think we have a problem, yo. Yo, yo, we have a problem, yo. You unfade. ¿Qué estamos escuchando, Asier? ¿Qué estamos escuchando? Estas son palabras mayores porque este es el último disco de John Coltrane, uh-huh. aunque es un disco póstumo que se publicó en el año 74, 7 años después de su muerte. Uh-huh. Sí, es un disco que tiene como cuatro temas, que son Marte, Venus, Júpiter y Saturno, precisamente. Y se llamaba Stellar Space, ni sí, más señor, ni menos. Sí, señor. Sí, señor, este hombre que pasó del bebop al free jazz... Y que hizo maravillas como esta energética, frenética, no sabríamos ni cómo llamarla, Mars. Y la Camille, iba a decir, la francesa Camille, esa de la chanson y de la música moderna, compositora, cantante, actriz. O sea, me recuerda a la canción aquella de Soy Mocatriz, de Ojete Calor, modelo, cantante y actriz, bueno, da igual, perdón. Y bueno, pues que sacó un disco en el 2011 titulado I Love You, pero no así, sino I Love, por un lado, y Ve You, por otro lado. Con un Mars is no fun, donde es más o menos una especie de pido la hoja de reclamaciones porque me han vendido aquí ir a un apartamento en Marte y resulta que mis vecinos son muy desagradables, no puedo abrir la ventana porque hace mucho calor, no me puedo bañar en la playa, todo está muy mal, no hay diversión en Marte. No fun. Go to the beach, not in the photo. You can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave the place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you. Show how this is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, you can't really move here. The law of gravity is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. ¿Con qué nos podemos despedir, chavalón? Pues nos vamos a despedir por todo lo alto. Por todo lo alto, que es donde están los dioses y los planetas. Bueno, los planetas no están en todo lo alto, pero ya me entiendes. Sí, señor, porque vamos a ponernos el primer movimiento, que se titula Mars, the Bringer of War, de The Planets, de Gustav Holst. Esta obra que se compuso, más o menos, durante la Primera Guerra Mundial, realmente. Aunque creo que este primer movimiento se empezó a componer un poquito antes. Y que se presentó en 1918 con gran éxito, y donde vienen los nombres de los planetas, de siete planetas, y posteriormente se habla de su reconocimiento en el mundo grecorromano, ¿no? Pues Mars, the Bringer of War, Júpiter, the Bringer of no sé qué, o sea, cada uno con su... Sí, porque es verdad que Holst dice que lo de los planetas fue una idea que se le dio, un encargo para dedicarse a los planetas, no a los dioses grecorromanos, pero es verdad que si atendemos al tipo de música, digamos, al enfoque que utiliza para cada uno de los planetas, a lo mejor también tiene un punto de base, digamos, en estos dioses, ¿no? Asier, tenemos que hablar, a ver si dejamos un programa esto, es que el adagio de Albinoni no es de Albinoni. Madre mía. El famoso adagio de Albinoni. ¿Qué me estás diciendo, Iñaki? Y esto me ha recordado que en el año 2000 se añadió otro movimiento a los planetas de Holst, se añadió Plutón el Renovador. Que la cagaron. Porque en el año 2010, la Agencia Internacional de las Estrellas dijeron que Platón era un nanoplaneta, no era un planeta, y lo bajaron de división otra vez. Platón incluso era un filósofo, pero Plutón... Es que me pongo grecorromano y ya no sé lo que está digo. Claro, está claro. Bueno, Colin Matthews fue el que hizo este Plutón el Renovador y lo presentó ahí en el año 2000. Pero, por cierto, ahora dicen que hay otro planeta que anda pululando por el sistema solar. Mucho más lejos, sí. Y que es mal... Tratando de descubrir, con lo cual habrá que... Se quita Plutón, se añade otro. Bueno, se puede jugar con los planetas de Holst. Matthews. Que, por cierto... Saca el ha influido en muchísimo. ¿Sabes que Farrell Williams? Farrell Williams. Es que Jones Williams dice que la Guerra de las Galaxias está en parte inspirada por los planetas de Holst. ¿Sabes que Black Sabbath en alguno de sus discos empieza con el riff inicial del tema este? Que King Crimson tiene influencias muy obvias de Marte en su disco In the Wake of Poseidon, en el tema de Devil's Triangle. En fin, pues que os dejamos con esto. Que esperemos que estéis muy bien esta semana y, bueno, y las siguientes también. Y aquí os esperamos. Un saludito, como siempre, a todos los que nos escucháis en Radio Almaina Granada, a los que nos escucháis en Bilbao a través de la Lorogaita Masaspi Ratia, y a los que usáis pues cualquier otro medio, bien sean nuestros canales en Telegram, el iVoox o lo que sea. A través de los planetas. Agur. Besos.